Hola, buenos días, Sabandijos. Hoy no voy a grabar un audio recién salido de la cama porque han habido unos eventos en los que diferentes elementos se han reído de mi personalidad. Y bueno, claro, ellos sabrán, hay que tener en cuenta que, bueno, pues tengo contactos, ¿no? Ayer estuve con el príncipe. Y estas cosas, ¿no? Que hace la gente que veranea en Ibiza. Así que, bueno, la agenda para hoy es ir a Plaza España en una media hora. Ahora estoy subiendo las imágenes que no pude subir anoche porque el wifi de casa de mi hermana es mierda. Y bueno, en cuanto llegue a Plaza España empezaremos a visitar pabellones que no hemos visitado aún. Y bueno, tenemos que hacer más contactillos con empresas que nos quieran proporcionar material, sobre todo para hacer reviews. Y con esto luego seguramente hacer muchos sorteitos. A ver si hay suerte. De momento algunos nos prometen, luego no sé si nos darán. Y eso, a ver qué tal está la cosa. Así que hablamos en breve.